Los siguientes 60 minutos están dedicados a exaltar la música, la historia, las anécdotas, los personajes y las diversas manifestaciones del jazz. En Frecuencia U 940 AM comenzamos el Club del Jazz. El Club del Jazz, un proyecto cultural de Frecuencia U para todos los amantes del jazz. Solo aquí, en los 940 del AM. Una presentación de Cristian Salgado. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde sea el lugar del mundo que nos escuchen. Bienvenidos, estimados oyentes de Frecuencia U, a una nueva emisión de la hora del Club del Jazz. En la parte técnica nos acompaña Alejandro Álvarez. En la dirección y producción, quien les habla, Cristian Salgado Bejarano para el Club del Jazz. Recuerde que si usted quiere compartir sus comentarios sobre este espacio radial, puede hacerlo a través de nuestro correo comunicaciones@elclubdeljazz.com, facebook.com/elclubdeljazz, o también puede escribirnos a nuestro Twitter, @elclubdeljazz. Iniciamos nuestro programa de hoy ya llegando a la modernidad, de la mano de jóvenes como Grover Washington Jr., George Benson, David Sanborn, Chuck McLaughlin, Herb Albert, que crean un nuevo estilo, muy actual y por cierto de gran éxito en la radio. Bienvenido el Smooth Jazz. Este nuevo estilo se desarrolló a partir de una elaboración un poco más comercial de lo que ya habían hecho los otros músicos en el soul jazz y en la fusión, caracterizándose por el uso muy frecuente de los nuevos sintetizadores y los nuevos instrumentos que permitió la nueva tecnología. También se caracteriza por ser un ritmo suave, un ritmo ligero, sin pretensiones, nada intelectual, con bases muy, muy funky y por un sonido más bien como muy elegante, por así decirlo. El aporte general de todos los músicos en cada agrupación del smooth jazz es más importante que el brillo de un solo artista o un solo instrumentista. Personajes muy importantes le dan fuerza a este nuevo estilo que busca, entre otros, resaltar el saxo soprano en las manos de grandes ejecutantes como Grover Washington Jr., Wayne Shorter y Nathan Davis. Uno de estos grandes personajes de esta época fue el señor Grover Washington Jr., quien naciera en el 43 y nos dejara en el 99. De familia musical, su padre tocaba el saxo tenor y su madre cantaba. De hecho, su hermano menor también era músico, era baterista. Él empezó con el saxo a los 10 y su primer amor fue la música clásica. Después de eso, y después de seguir estudiando, hace parte de la banda secundaria y se gradúa con 16 años y allí inicia su vida como profesional, ganador de un Grammy y desarrollador de un estilo nuevo, basado en la improvisación sobre un ritmo de rock, guiado por su esposa, quien le invita y quien le sugiere sumergirse más en el movimiento pop de la época. Inicia lo que él llamó su propia música, que posteriormente se conocería como smooth jazz. De este gran artista de este periodo vamos a escuchar el tema Wine Light, una composición de William Eaton, grabado para Elektra Records en 1980. Tenemos a Grover Washington Jr. en el saxo soprano, en el saxo alto, el saxo tenor y el saxo barítono, a Ralph McDonald en las congas y percusión, batería electrónica, Marcus Miller en el bajo, Steve Gadd en la batería, Eric Gill en la guitarra eléctrica, Paul Griffin en el clavinete o piano eléctrico, Raymond Chu también en el piano eléctrico, Richard T. en el piano eléctrico, Robert Greenlight en el steel drums, es decir, en la percusión del steel band, algo que es muy caribeño, y Ed Walsh y Billy Eaton en los sintetizadores. Como se darán cuenta, estos grupos tienen mucha, mucha tecnología. Escuchemos entonces de Grover Washington Jr. el tema Wind Light. Thank you. importantes exponentes hicieron la delicia de quienes son seguidores de este género. Alguien muy actual, como quien escuchamos de cortina, el señor Kirk Wollum, entre muchos otros. También pertenecen a este estilo el famoso Kenny G y David Sanborn, entre otros, que por cierto usó los servicios y los recursos de un maestro muy colombiano, el maestro Eddie Martínez, hizo los arreglos para el trabajo Pearls de Dave Sanborn, con el que ganó un Grammy. Este estilo tiene algo que es increíble, y es que es muy, muy permeable, por lo tanto es muy comercial, y por lo tanto se ha favorecido su rápida expansión en el mundo. Pero el jazz, como hemos dicho, se reinventa constantemente. Este género nuevo que viene se caracteriza por combinar elementos del soul, del funk y la nueva música disco con el jazz. Frederick lies still. Ah, Frederick's now lying still. Ah, but I don't feel sorry, I wanna make it plain. The dude's now dead, but he died in vain. When his time ran out, nothing had changed. Surge entonces el acid jazz. Esta vez el origen de este nuevo estilo, o de este subestilo, de lo que sería el jazz fusión, no es Estados Unidos, es Europa. No es el único caso, recordemos que ya había habido ejemplos de estos como el gypsy jazz o el jazz manouche, que también nació en el viejo continente. En este caso, este nuevo estilo data de mediados de los 80s en los clubes de Londres. Se basa en un movimiento llamado Rare Groove, creado por un DJ llamado Norman Jay, luego de lanzar al aire un programa que se llamaba The Original Rare Groove Show. Grandes figuras nacieron, como Jamiroquai, Incógnito, Van New Heavies, y rápidamente este nuevo feeling se expandió a Japón, Estados Unidos, Europa y Brasil. En lo que respecta a Estados Unidos, su auge se sitúa en Nueva York en 1990, cuando el promotor británico Maurice Bernstein y su socio africano Jonathan Rudnick abren una empresa que es a la vez un club. Este club, y posteriormente sería un sello musical que existe por supuesto hoy en día, se llama Jan Steps. Entonces es un sitio que tienen un club, aparte de eso hacen el mercadeo de los trabajos, aparte de eso muestran los artistas, y es lo que le da gran fuerza en Estados Unidos a importantes figuras que emergen de este nuevo género acid jazz, como Tribe Called Quest, The Low End Theory, Groove Collective, entre muchos otros. Hoy en día es un proyecto muy, muy importante que rescata todos estos sabores. Y un personaje muy importante de esta época en el jazz fue el señor Roy Ayers, quien nació en los 40, todavía lo tenemos entre nosotros, compositor, gran vibrafonista. Empezó como muchos músicos con su madre, quien le enseñó el piano, y su papá también tocaba el trombón. A los 5 años, Lionel Hampton le regala un par de baquetas para su primer set de vibráfono. Creció en el área de Los Ángeles e inicia sus grabaciones como músico acompañante en el 62, uniéndose al flautista de jazz Herbie Mann en el 66. Y en los 70 inicia su propia banda, llamada los Roy Ayers Ubiquity. Posteriormente se mueve al movimiento del jazz funk y produce Mystic Voyage, trabajo muy importante. Desde ese momento hasta ahora ha estado muy, muy interesado en ser una parte activa de esos nuevos movimientos y mezclar el jazz con el hip hop, con la música disco y crear diversas fusiones. Vamos a escuchar del gran Roy Ayers un tema que lo hiciera famoso, Green and Gold, verde y oro. Este trabajo es producido en el 2004, pero se basa en grabaciones que no habían sido, digamos, sacadas al mercado de 1976 y de 1981. En el bajo tenemos a Nathaniel Phillips en la batería, a Bruce Carter en el piano, a Bobby Lee y, por supuesto, en el vibráfono, al maestro Roy Ayers. Thank you. y sigue el jazz mezclándose con las músicas actuales. Nace la música electrónica, de hecho hoy en día está muy bien posicionada y por supuesto hay quienes quieren mezclar el funk, el soul con la música electrónica y la libre improvisación. Sea entonces bienvenido el Nu Jazz. En 1990 comienza en Ibiza la creación y transmisión de una música llamada Down Tempo, cuya finalidad era amenizar los atardeceres, algo que fuera relajado, algo que tuviera un poco de hip hop, de trip hop, e importantes artistas de este nuevo género empiezan a sumarse, como el señor o el grupo más bien Saint Germain, DJ Takemura, Perry Hemus y Yasanova. Empiezan a profundizar y a desarrollar mezclas que tienen que ver con el jazz y este nuevo down tempo. Por esta época hay una corriente renovadora también en el ámbito de la producción discográfica que permite la grabación de todas estas nuevas propuestas. Esto permite que nazca esta nueva mezcla que es hoy en día muy, pero muy vigente. Y uno de los grandes exponentes es el señor Ludovic Navarre, un francés que nació en el 73, creció en su barrio de Saint-Germain y cuando era joven se metió a ser deportista profesional, pero un accidente en motocicleta a los 14 años lo inmovilizó por 2 años y cambió ese sueño por el sueño de la música y los computadores. Muy influenciado por la música negra, fiel devoto de Lightning Hopkins, vivió escuchando a Bob Marley, Miles Davis y toda esta gente que hizo furor, incluyendo en los 80s a Kool & the Gang, y comienza a grabar sus discos hacia los años 90. Edita este material bajo diversos nombres como Subsystem, Deep Contest y finalmente llega a lo que sería la conformación de su grupo llamado Saint Germain. Ha grabado 3 producciones, una llamada Boulevard, otra de Detroit a Saint Germain y la última en el año 2000 de Tourist, de la cual vamos a escuchar su tema Soft Flute. Recuerden, está en el álbum The Tourist, grabado o sacado en el año 2000 para un sello de jazz muy importante, el sello Blue Note. Tenemos a Pascal Loché en la trompeta, Edouard Laboe en el saxo y en la flauta, Alexander Destrez en los teclados, Idrissa Diop en la percusión, Edmundo Carneiro también en la percusión, Claudio de Quiroz en el saxo barítono, Ernest Ranglin en la guitarra y Ludovic Navarre como escritor, productor, director y además el sonido de ingeniero, que ya aparece no como un instrumento, pero sí es muy importante la mezcla. Escuchemos entonces lo que se escucha hoy en el jazz, que es el Nu Jazz, el tema Soft Flute. We'll be right back. En este recorrido de 7, 8 capítulos con este, hemos llegado entonces a la actualidad del jazz y hemos pasado por un montón de géneros. Le recordamos que este próximo 29 y 30 de abril, el Club del Jazz estará celebrando el Día Internacional del Jazz con 3 eventos magníficos. El 29 de abril a las 4 de la tarde, la conferencia Jazz para Todos en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Ese mismo 29, a las 9 de la noche, el concierto en homenaje a Freddie Hubbard, a cargo del maestro Casey Dickey y su quinteto. Y el 30 de abril, desde las 5 de la tarde, el super concierto del jazz en Medellín. Grandes agrupaciones como la Big Band de la Universidad de Afit, Claudia Gómez, Byron Sánchez, Ciguara Jazz Cuarteto, entre muchos otros, incluyendo también al maestro Weimar Escobar. ¿Quieren ir? Muy fácil, entren a www.elclubdeljazz.com. Allí está toda la información, los esperamos. El sonido se puede escuchar de muchas formas. Así. Así. Así. Pero sí vale la pena establecer que cualquier mensaje emitido a través de la radio también así. Frecuencia U. Todos los sonidos en una sola frecuencia. Frecuencia U. En sintonía con la ciencia y la libertad. Escuchas Frecuencia U, la radio con el sello cultural de tu ciudad. ¿Qué les parece si terminamos este programa haciendo una pequeña reseña musical de todo lo que hemos visto y de todo lo que hemos disfrutado en este programa, La Hora del Club del Jazz? Y todo empezó en África. Cuando los esclavos fueron traídos a América, trajeron no solo su música y costumbres, sino sus cantos, que se convertirían después en los cantos de plantación. Estos cantos derivaron en dos formas: una forma dedicada a adorar a las deidades y otra forma dedicada a lo profano, llamado blues. También, hacia 1890, llegó un nuevo integrante, el ragtime, un ritmo derivado de un baile llamado el cakewalk, que llegó para quedarse. Todas estas formas se fusionaron en un lugar muy especial, el Storyville. Allí fue el crisol donde se unieron todos estos ritmos, todos estos sabores, y nació la primera forma de jazz. Y con esta primera forma, los primeros reyes de la trompeta, Buddy Bolden y quien escuchamos, Freddie Keppard. Hacia 1910 surge otro ritmo ya derivado, llamado el Dixieland. Llamado así por cobijar una serie de ritmos y una serie de organizaciones orquestales, por así decirlo, donde tiene mucha importancia la tuba, la batería y otros elementos e instrumentos percusivos. Llegan los 20 y con ellos llega la migración de muchos músicos de New Orleans a otras zonas del país, como Chicago. Y también surge la prohibición, algo que favorecería enormemente el desarrollo del jazz underground, es decir, por debajo de cuerda. Y este periodo es el que conocemos como el periodo o la era del jazz. los grupos que eran pequeños empezaron a ampliarse y empezó a producirse un nuevo sonido, un poco más bailable. Y hacia los 30 surge un género que conocemos todos, el swing. Gracias a diferentes medios de transporte y gracias, tristemente, a la guerra, el jazz empieza a conocerse en muchas partes del mundo. En Europa, por ejemplo, donde hay un joven muy inquieto, el joven Django Reinhardt, que a su forma quiere hacer también jazz, el Gypsy Jazz o Jazz Manouche. Cansados de sentirse como el plato frío de las fiestas, los músicos deciden que es hora de terminar con el swing. Y gracias a esta decisión, empiezan a reunirse en las noches después de cada toque, a generar las jam sessions, a improvisar, a desarrollar todo lo que tienen por dentro en su instrumento, y así nace el bebop. En busca de nuevos ritmos, uno de los personajes más importantes del bebop, Dizzy Gillespie, decide explorar los tambores y la percusión cubana. Y aquí es cuando nace de la mano de Chano Pozo y Dizzy Gillespie el Afro-Cuban Jazz. Nació en Nueva York, en la costa este de Estados Unidos, nuestro siguiente estilo, el cool jazz, tuvo un gran desarrollo en la costa oeste, en la mano de un puñado de nuevos músicos, músicos jóvenes, músicos blancos, que también dieron a conocer su visión de lo que sería el jazz, el cool jazz. Como anillo al dedo, llegó la nueva propuesta de las músicas generadas en Brasil, el bossa nova, un nuevo ritmo que casó muy bien con el cool jazz y del cual tenemos gratos recuerdos, sobre todo en la interpretación magistral del gran Stan Getz. En Nueva York los músicos se preguntaban, ¿esto tan tranquilo es jazz? esto es demasiado europeo para hacer jazz, porque el jazz debe tener fuerza, debe tener swing, debe tener ese sabor africano que tuvo siempre desde el principio. Y un puñado de músicos, otra vez, nuevamente, se dedicaron a rescatar lo que para ellos era jazz, y nace el hard bop. Y aunque el jazz se cantó desde el principio, en los años 50 fue que tuvo su gran desarrollo vocal, en la mano de muchas mujeres y muchos hombres que lo hicieron grande, entre ellas la gran Sassy la Divina, Sarah Vaughan. You're not the kind of a boy for a girl like me. I'm just a song and a dance, you're a symphony. I thought that you never would doubt me, but I'm telling you, you'd be much better off without me. You're just the kind of a boy who would always. Convencido de que el jazz debía explorar nuevos caminos, Miles Davis hace uso de todas las investigaciones de George Russell, y todo esto se ve reflejado en un nuevo estilo, el jazz modal. Algo muy tranquilo, muy en teoría relajado, después de todo lo que hemos escuchado. Y por cierto, el álbum más vendido en la historia del jazz, Kind of Blue. Hacia 1960, un joven decide que el jazz tiene demasiadas cosas que no son jazz, que hay que liberarlo nuevamente, que hay que encontrarlo en sus raíces. El señor Ornette Coleman llega con su propuesta del free jazz. Muchos partidarios, muchos detractores, pero entre quienes lo siguieron estuvo el señor Albert Ayler, que decidió ir más allá, ir hacia la vanguardia, y así surge también el avant-garde jazz. Pero hay quienes dicen, el avant-garde y el free jazz son bien interesantes, pero sería más interesante mezclar todo eso con todo lo que había antes. Y surge entonces el post-bop. Convencidos de que el hard bop es la línea que mejor representa el jazz, hay un puñado de músicos hacia los 70 que decide unir el hard bop con el gospel, el soul y el blues, y nace el soul jazz. Nace en el mundo un nuevo ritmo que estremece a todos los jóvenes y enloquece a las chicas, el rock and roll y el rock. Y hay quienes dicen, debemos hacer fuerte el jazz, pero hay quienes dicen, como Miles Davis, no, yo me voy a pegar al rock. Y así empiezan todas las fusiones que vendrían en la modernidad, iniciando con el jazz y el rock. La tecnología ha permitido que se incorporen nuevos instrumentos electrónicos y eléctricos y toda suerte de aditamentos para los nuevos músicos. Y hay quienes quieren hacer un uso extensivo de este nuevo recurso. Surge algo muy famoso en la música que es el groove o el beat, algo que siempre está al fondo de una melodía. Y hay quienes quieren mezclar esto con el jazz. Y por supuesto nace el jazz funk. Estamos en los 80, donde tiene bastante fuerza un nuevo movimiento, el pop, y hay quienes quieren mezclar el jazz con el pop, y así surge un género que es supremamente comercial, que gusta a muchos, disgusta a otros tantos. Lo importante es que es bastante bien recibido en el mundo, el smooth jazz. Pero las corrientes musicales en el mundo se vuelven mucho más urbanas y nacen movimientos urbanos que están conquistando el mundo, como el hip hop, como la música disco, y hay quienes quieren mezclar esto, sobre todo en Europa, y así nace lo que hoy conocemos como acid jazz. Y llegamos al 2000, donde el beat se ha tomado todo el mercado, el beat de la música electrónica. Y por supuesto, hay quienes quieren nuevamente hacer esta mezcla, y es lo que estamos viviendo hoy en día. Esa mezcla del jazz con la música electrónica. Nace el Nu Jazz. Y hemos llegado a la actualidad del jazz, donde podríamos decir que hay dos grandes corrientes, una corriente principal o mainstream y el jazz fusión, que es todos los últimos estilos que hemos hablado, el nu jazz, el acid jazz. Todo esto, ¿qué es lo que quiere? Incluir todo lo que se ha dado desde los 70s con lo que había antes. ¿Qué pasará? Solo el tiempo y las grabaciones que se van convirtiendo en históricas nos dirán qué sigue en esta época. Sin embargo, es prudente nombrar algunos proyectos y músicos que producen hoy en día música bastante y jazz bastante interesante, como Joshua Redman, Madisky Martin and Wood, The Bad Blues, Stacy Kent, Brad Milo, Jason Moran, Maurice Brough, Guillermo Klein, por supuesto Wynton Marsalis, entre muchos otros. Esperamos que hayan disfrutado de este nuestro último capítulo de esta serie en la historia del jazz, donde hemos llegado a la modernidad. Los esperamos en nuestro próximo programa. Tendremos un invitado muy especial, el maestro Casey Dickey, quien nos hablará sobre el concierto que va a ofrecer en homenaje a Freddie Hubbard en el Teatro Pablo Tobón Uribe. En la parte técnica nos acompañó Alejandro Álvarez. En la dirección y producción, quien les habla, Cristian Salgado Bejarano, para el Club del Jazz. Les deseamos una feliz mañana, tarde o noche, donde quiera que nos escuchen, y una semana llena de mucho jazz, swing, bebop, cool, new jazz, así jazz, lo que quieran. Como se darán cuenta, el jazz es para todos. Recuerde hacernos llegar sus comentarios en nuestro correo comunicaciones@elclubdeljazz.com, nuestro Facebook /elclubdeljazz o vía Twitter @elclubdeljazz. En frecuencia U 940 AM terminamos el Club del Jazz. Fueron 60 minutos dedicados a exaltar la música, la historia, las anécdotas, los personajes y las diversas manifestaciones del jazz. El Club del Jazz, un proyecto cultural de Frecuencia U para todos los amantes del jazz. Solo aquí, en los 940 del AM. Una presentación de Cristian Salgado.